Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Con otros ojos. Esta noche Leandro Selem no nos va a poder estar acompañando por una cuestión familiar, así que bueno, los vamos a estar acompañando hasta la medianoche con Rocío Galván y Jorge Aguayo en la operación técnica. Empezamos como siempre el programa viendo un poco, repasando el fin de la semana pasada y el inicio de esta semana, en este miércoles, fin del día miércoles que nos toca transitar en esta hora de radio. Y un poco hoy ha marcado la agenda el anuncio o la presentación por parte del gobierno de las nuevas formaciones para el tren de la línea San Martín y algunos anuncios que tienen que ver con la reactivación del Belgrano Cargas, una reactivación pendiente desde ya hace varios años, que se intentó varias veces poner en práctica y que finalmente pareciera que esta va a ser la ocasión. Se entregaron una serie de certificaciones y se avanzó con la cuestión de este tren de cargas, que es tan importante fundamentalmente para las economías regionales. Sabemos que todo lo que significa el traslado de materias primas y el traslado de los productos ya terminados con destino los centros comerciales o los centros de distribución o con destino el exterior del país es muy caro en un país que tiene una gran extensión territorial y donde cada economía de cada provincia tiene una particularidad diferente, es decir, desarrollan producciones diferentes. En Mendoza está la vitivinicultura junto con San Juan, que también tiene un gran desarrollo, lo mismo en Salta, en lo que son las provincias del sur, todo lo que tiene que ver con las manzanas, el tema de los cítricos. Es decir, en cada provincia, por eso se llaman economías regionales, en cada región del país hay una característica productiva diferente que necesita ser trasladada hacia los diferentes puertos y hacia los diferentes centros de distribución. O también recibir las materias primas, en muchos casos, para producir en esos lugares. La importancia en este contexto del tren de cargas es fundamental. Quienes tuvimos la fortuna de verlos funcionar a los trenes de carga sabemos lo que es el pasar constante de esas cargas a través de las vías férreas. Los empresarios saben perfectamente lo que significa fundamentalmente para reducir costos. No es lo mismo tener que trasladar a través de un camión una X cantidad de producción, que se puede a veces hasta, no sé, quintuplicar o más la cantidad que se envía con un solo envío de tren. También se pueden enviar diferentes o se pueden trasladar diferentes producciones en el tren. Y un dato interesante que se supo hoy a través de esta presentación, de este anuncio que hizo la presidenta, tiene que ver con que se estaría hablando en algunos casos y una reducción del 80% en lo que tiene que ver con costos logísticos, con costos de transporte. No con el costo logístico en general, sino con costo de transporte, que es uno de los ítems que, dependiendo de la producción que se trate, es el ítem más importante dentro de los costos logísticos. Entonces es fundamental para algunas economías regionales hablar de que se les reduce en un 80%, en un 50%, en un 40% los costos de transporte, es muchísimo, es un dato muy importante. Lo que no se saben son los plazos, son los tiempos. También hoy se conoció el ingreso de el financiamiento a través de China. Gran parte o todos los trenes, las formaciones que están ingresando al país para cambiar todo lo que, o para aumentar y cambiar algunas formaciones del Sarmiento, del San Martín, todas están viniendo desde China, se están fabricando en China y están ingresando al país desde allí. Y ahora China, según se supo hoy, va a entrar en lo que es la recuperación del Belgrano Cargas, esta vía férrea tan importante para el sector empresario y para el sector productivo del país. Esto que va a implicar reducir costos, esto que va a implicar hacer más competitivas a las empresas. Se está uno hablando con diferentes empresarios del país, lo que dicen es, si a mí se me reducen 40, 60, 80% el costo del transporte, toda esa eso que dejo de gastar en el transporte o que dejo de invertir en el transporte, lo puedo destinar, por ejemplo, a producir más, o puedo mejorar la cantidad de productos que hago, puedo aumentar la cantidad de productos que hago, puedo también mejorar o puedo incorporar nueva tecnología, o puedo incorporar nuevo, y bueno, sabemos que todo esto que sea incorporar nueva tecnología, agregar valor, aumentar la producción, todo eso redunda en empleo, ¿sí? En empleo que se va a que se debería generar si esto sucediera. Estas son todas proyecciones que después hay que ver si eso que se reduce del costo de transporte finalmente se vuelve a volcar a las economías regionales o bien queda para los empresarios. A las grandes empresas tal vez pueda tenerse alguna duda respecto de esto. En el caso de las pequeñas y fundamentalmente de las pequeñas empresas y las microempresas, no tienen capacidad. Así se les baje el costo del transporte, así se reduzca el costo del transporte, no tienen capacidad para no volver a invertir ese dinero que se están ahorrando, volver a invertirlo en producción. No tienen otra forma, es la única manera que tienen de funcionar. Algunas medianas empresas y las grandes empresas, por supuesto que sí, que tienen margen y que podrían no estar destinando ese dinero. Pero sería, respecto de lo que va a suceder o de lo que podría suceder con las pequeñas y medianas, no tendría mucho sentido que no se trasladara directamente a la producción y aumentar la producción. Hay que verlo, no es un proyecto que mañana va a estar funcionando el Belgrano Cargas, claramente, pero sí es claro que está dándose todas las condiciones, está ingresando China para hacer el financiamiento y se están dando todas las condiciones, se están firmando acuerdos con las economías regionales para que ese transporte efectivamente sea lo que se espera que sea para la reactivación del sector ferroviario. Paralelamente, bueno, están todas las obras que se están haciendo en lo que tienen que ver el sistema ferroviario de todo lo que es Gran Buenos Aires y la Capital Federal, los que ingresan a la Capital Federal provenientes del conurbano, que hay ahí un proceso de recuperación, fundamentalmente las líneas, el tren de la línea Sarmiento, el San Martín, el Roca, se están haciendo algunas obras, se están incorporando nuevos trenes, creo que para junio, si no me equivoco, para junio de este año estarían entrando las primeras formaciones para el tren Sarmiento, todos datos que están hablando de una inversión de un llamado de atención que para algunos analistas tardíamente, para otros fueron los tiempos que se fueron dando. El gobierno tomó nota de esto y empezó a modificar lo que es el sistema ferroviario del país. Entiendo que tal vez se podría haber iniciado antes este proceso, pero bueno, fueron los tiempos con los que se fueron dando y seguramente ha sido sí un punto inflexible en la historia del transporte ferroviario de la Argentina el accidente que sucedió en febrero del año pasado y que claramente marcó como la agenda de la producción del sistema ferroviario de ahí en adelante. Y es esto que se está viendo ahora, seguramente tenga mucho que ver con ese accidente y con ese llamado a atención, decía, que tiene que ver con solucionar, mejorar el sistema ferroviario y ponerlo en funcionamiento, dado la cantidad de tiempo que no estuvo funcionando, o la cantidad de ramales que se cerraron en la década del 90 cuando se privatizó el sistema. Bueno, abrimos entonces el programa con esta noticia que es fresquita, que es de esta tarde, de este mediodía, de la conferencia de prensa, perdón, de la cadena nacional de la presidenta, y seguimos ahora, después de la apertura comercial, con el programa. Auspician con otros ojos. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El empleador aplicando políticas de seguridad, el trabajador respetándolas, las ART asesorando y el Estado regulando y fiscalizando. Con menos accidentes ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSBE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Con cada compra que realices con tu tarjeta Visa de Banco Hipotecario, sumas chances para ganarte un viaje a Brasil y ver un partido de la selección en vivo. Comprá con tus tarjetas Visa de Banco Hipotecario y suma. Visa, patrocinador global de la Copa Mundial FIFA 2014. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto Salta, Mendoza y Tierra del Fuego. Desde el 25 del 3 de 2014 al 25 del 5 de 2014. Consultar bases y condiciones en www.hipotecario.com.ar. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, y continuamos acompañándolos con Rocío Galván hasta la medianoche. Y Rocío, tenemos a alguien en línea. Sí, ahora estamos comunicados con Marcelo Arias. Él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora y además ha sacado un libro que se llama La Noticia Televisiva, que es un libro que analiza un poco el tema de los medios y de, bueno, cómo en la actualidad están tratando algunas temáticas como la inseguridad y otras cuestiones que él... en las cuales él es especialista por análisis, discurso y otras cosas. Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, en principio, contanos cómo elaboraste este libro, por qué surgió la idea, cuál fue el tema disparador. Mira, en realidad este libro se origina en un ámbito académico, originariamente fue una tesis de maestría. Ajá. Sobre un tema en el que yo venía trabajando hacía varios años, que eran los discursos audiovisuales, en particular el discurso televisivo y dentro de él la noticia televisiva. Y luego de haber defendido la tesis y haber concluido el periplo académico al respecto, bueno, advertí que era un tema que iba ganando bastante relevancia social desde hace mucho tiempo. El modo en que la televisión construye la información, la noticia y demás, viene siendo una temática que afortunadamente excede el marco académico, así que se me ocurrió transformar esa tesis en un libro no tan duro, no tan estrictamente académico, un poco más amigable y de lectura un poco más amplia, para que no sea estrictamente leído por especialistas o alumnos universitarios, sino tal vez por gente que se interesa un poco por la temática de los medios y en particular por el discurso periodístico. ¿Cuáles, digamos, fueron los discursos que vos analizaste? ¿Qué tiempo abarcó este libro? Yo trabajé, en verdad, con un tipo de discurso que es el más característico, el más hegemónico y el que más tenemos incorporado, que es el discurso de la prensa comercial. Uh-huh. El discurso periodístico en el marco de la prensa comercial, tomé una serie de casos más o menos emblemáticos de los últimos 10, 15 años, y trabajé sobre ese paradigma, consciente de que afortunadamente se abre hoy la perspectiva de quizá poder construir información periodística desde otras matrices que no sean las que determina el discurso de la prensa comercial, la televisión comercial, al que discurso al que estamos tan habituados, por cierto, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué época en particular analizaste? ¿Qué periodo? He tomado casos dispares, digamos, no he tomado un corpus cerrado, sino casos dispares que han sido casi todos pertenecientes a lo que va del siglo XXI, digamos. Uh-huh. Las noticias que tomo son del año 2001 en adelante, en general, sí. 2002 en adelante, más o menos por ahí, viendo, bueno, haciendo un recorrido teórico de cosas que se remontan un poco más para atrás, pero tratando de focalizarnos en algunas cuestiones que han sido bastante candentes durante lo que va del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Algunos casos los tomo... Los refiero para, bueno, analizar algún concepto particular, y en otros me detengo un poco más. Hay uno que es emblemático y sobre el cual se ha reflexionado bastante, pero bueno, yo venía teniendo un trabajo sobre eso desde hacía tiempo, que es la cobertura televisiva de la muerte de Costec y Santillán, ¿no? Sí. Del asesinato de Costec y Santillán en junio del 2002 en la estación Avellaneda. Y luego hay cuestiones referidas a otro tipo de noticia que la televisión encuadra como noticia policial, en particular asaltos con toma de rehenes transmitidos en vivo, ¿no? Que son una de las, creo yo, instancias informativas más inquietantes que ofrece la televisión, ¿no? Respecto del caso de Costec y Santillán, ¿a qué conclusiones arribaste así a primera vista en general? Mira, en realidad el libro pretende, más que arribar a conclusiones definitivas y cerradas, ofrecer una línea de análisis. Uh-huh. Para que eventualmente sean también los lectores los que puedan elaborar conclusiones, ¿no? Descreo, sí, de las producciones simbólicas que ofrecen el análisis, la respuesta, el cierre, la conclusión. Sino que, bueno, también me gusta dejar abierto un análisis que pueda el lector construir su propio entramado. Sí. Lo básico, lo mínimo que podría decirte para no dejar tu pregunta insatisfecha sería, en verdad, lo ocurrido y el modo en que se desarrollaron los hechos alrededor de eso y el modo en que se desarrolló la vida política argentina a continuación de esos hechos, tuvieron bastante que ver con el modo en que fue cubierta la información, la noticia, y con ciertos intentos de ocultamiento de algunos hechos que luego salieron a la luz y que permitieron reconocer que en verdad no había sido un enfrentamiento interno el que había provocado la muerte de Costec y Santillán, sino que los manifestantes sociales habían sido fusilados por la policía, ¿no? Uh-huh. Eso, de hecho, en el libro analizo que ha modificado la agenda del poder estatal de entonces, en términos cuyas consecuencias tal vez no sea atinado que yo intente precisar, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál consideras que es la influencia del discurso televisivo en particular en lo que es la formación de la opinión pública? Esto es una pregunta bastante obvia, pero bueno, para conocer tu opinión, y lo que es también la vida ciudadana, la vida política, la participación política de la gente. No tan obvia, te diría, en favor de tu pregunta. Sí. No me parece tan obvia, en verdad, y me parece por demás interesante. La opinión pública es una masa nebulosa, imprecisa, a la que apela el discurso periodístico, también apela el discurso político. Si es que siempre pueden discernirse el discurso periodístico y el discurso político, si es que siempre son dos cosas distintas, pero la opinión pública es un instrumento a través del cual a veces uno intenta legitimar una posición personal bajo el amparo que brinda estar reponiendo la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Muchas veces el discurso periodístico dice, bueno, vamos a informar esto porque a la opinión pública le importa esto, y sería a veces saludable detenerse a pensar cómo es que se dice que a la opinión pública le importa eso. ¿Quién es la opinión pública? ¿Cómo se constituye? ¿Quién puede considerarse portavoz de la opinión pública, ¿no? La opinión pública piensa que, te dice a veces un periodista en televisión, y bueno, uno tiende a incorporar eso con bastante naturalidad, ¿no? El espectador medio incorpora eso con naturalidad, reconoce que cuando se habla de lo que piensa la opinión pública, se habla de una opinión mayoritaria, a la cual tal vez él, ese espectador neutro, tendría que adherir, quizá porque, bueno, hay una opinión más o menos sólida, sostenida por la opinión pública, y caramba, yo no estoy dentro de eso, bueno, tal vez tendría que estar, ¿no? Y medio, sí, unos procesos no del todo conscientes en esos casos que a veces determinan el acercamiento que la gente realiza a eso que se llama la opinión pública, y desde luego los medios contribuyen fuertemente a la formación y creación de eso, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Aprovechando este análisis que estás haciendo respecto de marcar la agenda de la gente, de esta gente que se habla todo el tiempo, que hablamos todo el tiempo en los medios, y en realidad es una construcción de los medios, la gente, ¿no? Absolutamente, sí. También, ¿cómo crees que influye el marcado de la agenda? O sea, si efectivamente hay un marcado de agenda también de los medios a la política. Sí, claro. Un marcado de agenda, decís, en el sentido de imponer... ¿De qué temas? Claro, ¿de qué temas se va a hablar el gobierno, la oposición, marcado por temas que están imponiendo los medios y no por temas que sean los que todos los días uno escucha en la mesa de la gente? Sí, claro. Eso creo que funciona de modo inapelable, ¿no? Los medios a veces están, no sé si estrictamente marcando agenda, pero orientando clima sobre ciertos temas y demás. Uh-huh. Yo en esto, justamente ahora estaba escribiendo una nota que publicaré en estos días, referida a la secuencia de agenda que se ha dado en los medios recientemente, respecto de, bueno, ha ocurrido toda la dinámica de linchamientos y la cobertura que se ha hecho y los debates que se han promovido. Uh-huh. Y los temas que han salido ahí a debate como antesala de el debate inminente sobre la eventual reforma del Código Penal, ¿no? Claro. Por ese no parece tan curiosa, digamos, esa secuencia temática, digamos. Claro. ¿No? En buena medida el tema de la inseguridad con el debate de... Absolutamente. El resurgimiento del tema de la seguridad en los medios en el marco de un debate que se está dando por la reforma del Código Penal. Absolutamente. Por poner el caso de hoy, de ahora, pero si hacemos sí, un rastreo... Se encuentran varios casos, sí. Y se pueden encontrar casos recurrentemente sobre eso. La inseguridad, la temática de la inseguridad, sobre la cual yo trabajo bastante en el libro, es un elemento central. Siempre está funcionando y operando del discurso periodístico al discurso político de modo bastante... ¿Tiene que ver con que muchas construcciones están basadas en el miedo? Sí, claro. Uh-huh. Que también habría que ver cómo se produce el miedo. Hay algo del orden de las sensaciones, de los sentimientos, que la televisión tiene mucho que ver con eso. Y el miedo es el sentimiento preponderante que la televisión produce, provoca, estimula y alienta, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. El consumo permanente de televisión te somete a una dinámica de preocupación, porque bueno, evidentemente la televisión te insta a sentir que el mundo es un lugar muchísimo más peligroso de lo que en verdad debe ser, ¿no? Y bueno, el miedo es el sentimiento preponderante, creo yo, de todas las sensaciones que puede provocar el medio televisivo, entre las cuales algunas posiblemente puedan ser gratas y disfrutables y felices. Yo creo que el miedo es la que se impone como el sentimiento preponderante que, insisto, produce, alienta y estimula el medio televisivo y en particular el discurso periodístico televisivo. Uh-huh. Marcelo, ¿estás presentando el libro en estos días? No en estos días, uh-huh. Para fines de mayo, el 28 de mayo, sí. Vamos a presentar el libro en el Museo del Libro y de la Lengua, que es un lugar muy lindo, el Auditorio David Viñas, ahí sí. En la Avenida Las Heras 2555 en Capital. Así que estaremos presentándolo por allí y bueno, ojalá contemos con la presencia de ustedes. Muchas gracias, Marcelo, por este contacto. Bueno, lo retomaremos en algún momento para seguir analizando el discurso. Cómo no, gracias a ustedes, buenas noches. Era Marcelo Arias, él es docente y autor de La Noticia Televisiva. Espacio publicitario. Todos los sábados a las 13, Las Habladurías del Mundo. Un programa para pensar distinto, lejos de las consignas, prejuicios y frases hechas. Las Habladurías del Mundo, con la conducción de Eduardo De Simone, Ignacio Olivera Dol y Cristian Carrillo. Sábados de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, y hablábamos recién de cómo se instala el tema de la inseguridad en el marco de la reforma del Código Penal, de este debate que se ha abierto respecto de un tema tan importante como es la reforma de este código, y justamente era uno de los temas que vos traías para analizar hoy. Sí, justamente ayer la presentación formal del anteproyecto de la reforma del Código Penal, o sea, después de que se habló tanto de este tema, se especuló tanto por la oposición, especialmente del espacio peronismo, de la decisión del peronismo que lidera Sergio Massa, finalmente se presentó el anteproyecto en un libraco rojo, que fue la sede en la Facultad de Derecho, con el encabezamiento de Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema, y el resto de los integrantes de la comisión que estuvieron a cargo de eso. Capítulo aparte, un trabajo impresionante el que están haciendo algunos medios para desacreditar de forma constante y permanente a Eugenio Zaffaroni. No. Un intachable en el tema. Sí, no, han recurrido a su vida privada. Sí, no. Ya es vergonzoso lo que están haciendo para desacreditar a un hombre que es no solo recurrente, reconocido acá. Recurrente, permanente, ¿no? Sí, como sí. Cada 2-3 días un informe diferente. Y aparte no pueden encontrar cosas, viste, sustanciales, son cosas anecdóticas. Sí. Bueno. La cuestión es que ayer. Sí, presentó cosas que todavía no se ha podido comprobar que él tuviera algo que ver, como el tema de los prostíbulos. Ah, sí, eso es un tema. También hubo una polémica en torno a los habeas corpus en la dictadura, que fue desmentido. Igual siguen insistiendo con el tema. Y una de las cosas peligrosas. Se instala el tema y después es muy difícil. Claro, eso es justamente lo que hablábamos recién con el docente Arias. El problema de que se instale un tema y después este tema, como que la profundidad del tema se pierde y queda como el prejuicio. El título nada. Exacto. Más. Entonces, bueno, Zaffaroni es el dueño de prostíbulos y chau, y dejó de lado todo lo que es en cuestión de jurídicas y que es respetado en todos lados. No, y además que no lo es. Que aparte de ser claro, mentira. Ese es el tema. Queda de lado como que por las dudas, el que no lo es. La sospecha está, ¿viste? Claro, como que queda, por, queda, eso queda claro, en el chusmerío y todas esas cuestiones que termina. Bueno, esta cuestión que fue, viste, cuando decís, al final lo apuraban tanto y especulaban tanto sobre el tema, y cuando se presentó finalmente la cobertura fue escasa. Yo creo que ayer a la tarde había un solo canal o dos canales que lo estaban cubriendo, y el resto estaba, bueno, en otra cosa, ¿no? En alguna toma de rehenes o alguna cosa del estilo. Entonces, finalmente se presentó con toda la gente que formó parte de lo que fue la comisión. Recordemos que es una comisión multisectorial y multipartidaria, porque hay gente del PRO como Federico Pinedo, hay gente de la Unión Cívica Radical como es Gil Lavedra. ¿Qué pasó finalmente con Federico Pinedo, que al principio después se intentó retractar y después quedó como? No, lo de Federico Pinedo es, a ver, por él dijo, yo voté en disidencia un montón de cuestiones. Sí, por ejemplo, el tema de la reincidencia, claro. Él votó en disidencia, y también o sea, el tema de la pena perpetua, ¿no? Pero, a ver, Pinedo, digamos, trató de entrar en un lugar en el que no quedara de despegarse a su partido, pero tampoco quedara como un obsecuente y habiendo estado dentro de la comisión. Claro. Entonces él dijo, bueno, yo voté, estuve en esa comisión y dije, no me gusta el tema de la reincidencia, como una cuestión de que se va a levantar, y el tema de la pena máxima a 30 años. Recordemos que no hay pena perpetua, la pena máxima es de 30 años y eso es lo que se va a mantener. O sea, no es que se está hablando mucho también de la prisión perpetua y en realidad eso no existe en el país, ¿no? Claro, cuando se dice perpetua son 30 años. Es un máximo, bueno, para mucha gente se termina siendo perpetua, de hecho. Sí, para los más grandes. Bueno. Esa es una de las cuestiones que también se trataron. También comentar que estuvo una de las personas que ayer salió a desmentir un montón de barrabasadas fue Arlañán, que es una figura política que incluso no solo ha sido especialista en materia penal, sino también que ha tenido lugar en el Ejecutivo Provincial en su momento. Si no lo recuerdo con Felipe Solá cuando era gobernador, que después fue corrido, y él había querido empezar una depuración de la policía que quedó por la mitad, bueno. Salieron otras figuras como Leopoldo Moró. ¿Pero que Arlañán no estuvo con el Frente Renovador? No. Arlañán es de otro país. No sé, pero que había tenido. No. Arlañán también participó de las figuras que estuvieron presentes en la presentación y dijo que había sido un tema muy discutido. En síntesis, dos cosas principales. En principio se va a discutir durante 90 días este anteproyecto. Que en realidad, para ser más precisos, no es que se va a poner a discusión tipo, bueno, cualquiera puede venir y hacer remaches, sino que más bien lo que se va a decir es, se pueden hacer observaciones, aclaraciones o lo que sea, y esto se va a tomar en cuenta como una especie de nota al pie. Bueno, uh-huh. Sobre este punto nosotros vamos a queremos que se tome en cuenta este tema. Por ejemplo, hay una socialista, una dirigente socialista, que es María Elena Barba Gelata, que dice que para ella el código no considera todavía del todo el tema de la cuestión de género. Y además estaba muy enojada porque no se había terminado con el tema de del aborto no punible, que eso no es considerado. O sea, que no es que es un código que deja contento a todo el mundo, ¿no? Hay cuestiones que quedan, digamos, por ahí, que no se pudieron incluir del todo, y sabemos que el gobierno tiene una posición, particularmente con el aborto, bastante en contra, y que si bien se ha flexibilizado el gobierno... No, lo que ha hecho es dejar el libre albedrío del voto a sus... Si es que se debatiera. Sí. El tema es que, como tiene mayoría el oficialismo, no llega a debatirse. Exactamente. Pero claramente la presidenta se ha manifestado en contra. Sí, sí, sí, lo ha dicho más de una oportunidad y de última no está mal, digamos. Yo no creo que vaya a salir el aborto legal este gobierno. Yo tampoco, lo descreo no, me parece que está claro. Cristina no lo va a permitir, la presidenta no lo va a permitir que en su gobierno quede el sello del aborto. No, es que de hecho creo que si tiene la oportunidad puede llegar a haber una... solamente dos leyes vestó este gobierno, ¿verdad? Sí, glaciares, el 82% y el 82% móvil. Puede ser la tercera si llega a salir. O sea, no, descreo profundamente que... Yo no creo que vaya, que a, salir no vaya a salir, ¿no? No, no van a salir. Lo van a retrasar para que no salga. Por eso. No se va, tampoco va a querer salir, quedar pegada a la... No. Al vetado de la ley. Sí, pero bueno, en su momento cuando no... Cuando salió el 82% móvil, no, pero el costo político distinto. Fue alto, eso pero distinto. Sí, claro, no, obviamente. Acá hay cuestiones que tienen que ver más con la conciencia que con la economía o la política del país. El tema del aborto tiene que ver más con un acto de conciencia. Sí, es una cuestión de debate. De debate, tal cual. Otra cuestión. Sería interesante que se pudiera debatir y no que quedara retrasado hasta que el gobierno cambie de gobierno. Sí, sí, pero la realidad es que se pudiera debatir para escuchar todas las voces. Estaría bueno que se debata más allá de que no se apruebe, ¿no? Como por lo menos para que se conozca un poco más. Y la sociedad me parece que lo empezó a debatir ya. Vos decís que mucho más. A nivel social... Me parece que mucho más que a nivel institucional se ha empezado a debatir. Puede ser. O sea, hay mucha más gente que... estando de acuerdo, antes no lo decía o no se animaba a decirlo, y que ahora se ha animado a decirlo, a manifestarse de acuerdo. Hay gente que ha cambiado de opinión para un lado y para el otro, sí, ¿no? A favor y en contra. Y además que es realmente es un tema muy delicado. Realmente es un tema muy delicado. Sí, es que no es un tema fácil. No es un tema fácil para nada. Y vos sabés que no tiene... La ideología pesa, pero muchas veces tiene más que ver la conciencia personal de las personas y no tanto su orientación ideológica. O sea, nadie puede negar que este gobierno tiene corte progresista en muchos aspectos, pero en este tema no... Sí, de hecho la ley del matrimonio igualitario es una de las grandes banderas de este gobierno. Claro, claro. Y pero bueno. Sin embargo, pero me parece porque es un debate mucho más profundo, que así como la reforma, la ley de comunicación audiovisual se dio en un debate de las bases, en sociedad y demás, para después llegar al Congreso y debatirse. Sí. Parece que hay que empezar a debatirlo, el tema, para escuchar todas las voces. Fundamentalmente para escuchar las voces de las chicas que mueren o que terminan mutiladas por hacer abortos ilegales. Escuchar esas voces para ver, para poder tomar una posición respecto del tema. Y escuchar también las voces de quienes creen que desde el mismo momento de la concepción existe la vida, entonces sería un asesinato. Escuchar todas esas voces para poder entender cuál es la decisión, porque también es interesante que hoy también hay muchas más mujeres en los ámbitos de decisión, y la presidenta es mujer, y hasta ahora siempre fue un debate de hombres. O sea, los hombres debatían sobre el poder o no de la mujer de decidir el tema del aborto. Y me parece que es interesante ahora que hay más mujeres con importancia, con toma de decisiones en las empresas, en los gobiernos, en las cámaras parlamentarias, en todos los ámbitos, en el periodismo, en todos lados. Sí, en la justicia también. En la justicia, bueno, empezar a escuchar a ver qué es lo que las mujeres piensan de esto y empezar a debatir. Pero me parece que es un debate que tiene que empezar claramente entre la gente, entre la sociedad. Es un debate social para que después debatan los legisladores. Pero hasta que no debata la sociedad el tema, sí, me parece que igual en estos años va a ser muy difícil. Como decís, hubo un avance, porque de ser un tema tabú, ahí que quedaba en medio en secreto, pasó a ser un tema de que con las marchas de las miles de militantes que hay sobre el tema del aborto, con que esto haya llegado al Congreso, aunque fue infructuoso, que haya llegado, que se haya hablado, que se hayan enojado, y sirve para, bueno, a ver, que haya llegado a la mesa de una familia, el tema de debate. A la sobremesa de una familia ya es algo, un gran avance, claro. Sí, es un avance institucional desde un punto de vista. Bueno, para cerrar este tema, hay 90 días para que se hagan observaciones al anteproyecto. Es más o menos como el que se dio con la ley de medios, es un poquito más corto el periodo, y se van a hacer diferentes presentaciones públicas, en las cuales va a participar mucha Zaffaroni, que es el que encabeza la comisión. Y después de todas estas observaciones, el Ejecutivo va a mandar, primero va a llegar al Ministerio de Justicia, se van a recoger estas observaciones, después el Ejecutivo va a ser el encargado de mandar este anteproyecto al Senado, y de ahí va a seguir su curso legal, ¿no? Digamos, ya va a entrar en lo que va a ser, me imagino, va a coincidir con lo que va a ser la previa de la campaña política al 2015. O sea que va a estar teñido mucho de toda esa cuestión. Pero me parece interesante, y yo quería un cortito decir una cosa muy chiquita, que era vincular este debate del Código Penal que se está dando, que es algo tan institucional y tan que busca hacer, hacer un parate de pelota y analizar fríamente lo que está pasando y reescribir el Código, que es viejísimo. Y lo que está pasando a nivel urgente, ¿no? Como fue el plan que planteó Scioli, que lo planteó a principios de este mes, esta cuestión de la emergencia de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que va desde incluir miles de agentes, algunos retirados, impulsar la salida de nuevos agentes, de la formación de nuevos agentes, hasta un montón de plata que va a salir del Banco Provincia para compra de uniformes, compra de armas, todo lo que uno ha visto, cómo toda esta cuestión de la urgencia termina en esta apurarse en, bueno, declaremos ya un plan que va a durar un año y que lo que, bueno, saquemos, no se puede viajar más en moto de A2, y si es de A2 tiene que ir con chaleco y tiene que estar identificado, y traes un montón de oficiales que muchos tienen dudoso prontuario. ¿Tiene que ver con esto que hablábamos de la agenda que marcan los medios? Sí. Claramente, porque esto sucede después de una seguidilla de cuestiones que fueron fogoneadas por los medios, cuestiones de inseguridad fogoneadas por los medios, que de repente un sábado el gobernador lanza este plan. Y me parece que es muy interesante, y lo traje a la mesa, no para leerlo, sino para mencionarlo nomás, que hay un informe que sacó el CELS el 11 de abril, que fue a poquitos días de lo que fue el anuncio de este plan de seguridad, que su título ya lo describe por completo, que es un estado presente, no es un estado violento. Y lo que hace este informe del CES, que lo encabeza el conocido periodista Berbisky, que siempre trata de hacer esta cuestión de parar la pelota y analizar la película y no la foto del día, la hipótesis principal de este informe es, primero, pensar que no es novedad el plan de Scioli de seguridad, que ha habido numerosos planes antes, esta cuestión de lanzamos un paquete de medidas que va a resolver todo, que se ha comprobado que el endurecimiento de penas, esta cuestión de acumular gente en las cárceles, de detenidos, el hacinamiento carcelario, no conlleva una resolución del problema, que abrir más cárceles tampoco es una solución del problema, que la cárcel muchas veces es, digamos, una universidad de la delincuencia, que mantener a una persona que, no sé, robó un kiosco, no es lo mismo que una persona que asesinó o que mató por, no sé, planeado, o sea, que son la tipificación de los delitos, que no es lo mismo un delito común que un delito violento. Bueno, también analizar esas cuestiones, y lo que hace el CELS es analizar principalmente desde lo que fue el marzo del 2000 con lo que fue Rukauf, con cuando la famosa frase meterle bala a los delincuentes, ¿te acordás? Después pasando por las leyes Bloomberg, que fue una especie de recauchutamiento del código, como una especie de urgencia. Un endurecimiento total de todo. Total, hay una... De toda la esfera de accionar del Estado. Terrible, terrible, con un rol de los medios tan detestables desde el punto de vista de que iban por el lado de fogonear lo horrible que fue el crimen de Axel, porque fue un crimen horrible, nadie lo puede negar, pero esta cuestión de fogonear el tema del miedo, lo que decía recién Arias al principio, el miedo como el principal, espantador de la gente y hay que correr a tirar palo, bala y toda esa cuestión. Después el CELS también hace una especie de cronología muy interesante, pasa por lo que fue el fallo Brzezinski, con lo que analizaron un aumento del casi 80% de la población penitenciaria en la provincia de Buenos Aires desde el 99 al 2005, o sea, en apenas 6 años subió un 80% la población carcelaria, por ejemplo. Y no llega, se eliminó la inseguridad. Y no se eliminó para nada la inseguridad. Y llega hasta lo que es el plan de Scioli, que es como el quinto plan de seguridad que lanza. O sea que también un poco como que hay que tratar de que la opinión pública no pierda de vista esto, ¿no? Que no es novedoso, de que siempre que se recurre a este tipo de cosas terminamos más o menos repitiendo y incrementando los males de las anteriores medidas. Y en el medio tenemos tres casos paradigmáticos, como fueron el caso Candela, el caso Arruga y el caso Bugatto, donde la policía está involucrada, ¿no? Y uno se pone a preguntar, bueno, al final estamos trayendo agentes que están cuestionados, que fueron retirados de la fuerza por algunos motivos, y al final, ¿para qué? Simplemente para tener cantidad y no calidad en las fuerzas. ¿Por qué no discutimos un poco lo que es la formación de los uniformados, sino más bien esta cuestión del show del patrullero, de la cantidad, de la gendarmería en la calle, ¿no? Me parece que es interesante, está disponible en la página del CELS, que tenga ganas de ojearlo, cels.org.ar. Es una cronología muy interesante y sirve para poner paños fríos en estas cuestiones que, bueno, ¿no? Que pasan un poco de la pantalla y deberían ser analizadas más en frío. I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. Bueno, seguimos un poco en línea con esto que estábamos hablando de el marcado de agenda. Y el lunes, sí, se reunieron los empresarios que están agrupados en IDEA, en la sociedad rural, bueno, una serie de empresarios que claramente son opositores al gobierno y a las políticas del gobierno. Se reunieron en lo que es el foro, ya te digo el nombre, Foro de Convergencia Empresarial, para debatir o para presentar, en realidad, porque ya lo tenían debatido de antes, una serie de puntos para que se deberían tomar respecto del tema empresario, productivo, económico y demás. Esto que hablábamos del tema de marcar la agenda, claramente no es un marcado de agenda para este gobierno, no, claro, sino que es un marcado de agenda para el gobierno que viene. Este es un gobierno en retirada. Exactamente. No es, este es un gobierno en retirada, es un gobierno que durante 11 años ha hecho con el tema empresario lo que ha considerado que tenía que hacer y nunca le han podido marcar la agenda los empresarios a este gobierno. O sea, no se lo han marcado ni con la 125, el gobierno siguió con la 125, no la bajó. La termina bajando alguien de adentro del gobierno, pero no claramente el gobierno en sí. Uh-huh. Y así con un montón de cuestiones, con el tema de cuando se cuestionaba que las cosas que quedaban paradas en los puertos, que no se podían entrar las importaciones, los derechos de exportación, bueno, un montón de... El lobby que se ha hecho impresionante para devaluar, el lobby devaluacionista que nunca ha tenido efecto, que el gobierno siguió durante años con su política de por goteo ir subiendo el dólar y no hacer una subida brusca, excepto en enero de este año, que ahí sí hubo una devaluación brusca, una devaluación importante, no tan brusca como en otras ocasiones, pero una devaluación importante. Por eso sería ilusorio, o sea, no formaría parte de un análisis coherente pensar que esos 21 puntos que presentaron ayer este foro empresario tiene que ver con este gobierno. Claramente no, y claramente es un mensaje para los que se están en carrera para 2015, decirles: nosotros queremos esto. Y es marcarles la cancha un poco con el discurso empresario predominante. Tengamos en cuenta que en IDEA, en AEA, están las grandes empresas. Está Techín, está Arcor, están todas las grandes empresas. Y la mayoría oligopólicas, ¿no? Sino monopólicas. Exactamente, bueno, la sociedad rural. Está claramente todas las grandes empresas que son... Cristiano Ratazzi de Fiat, que son empresas o empresarios que durante estos años se han beneficiado muchísimo, muchísimo con el crecimiento del país, muchísimo con las medidas que se han tomado, las medidas económicas que se han tomado, pero que quieren o que pretenden que la ganancia sea para pocos. Lo que ha sucedido durante todos estos años es que estas grandes empresas han ganado mucho más que otras décadas, muchísimo más que otros años, pero también han tenido que repartir esa ganancia, porque también han tenido ganancia las pymes, han crecido, han nacido nuevas empresas, se generaron nuevos puestos de trabajo, entonces ya no tienen todo el poder que quisieran. Que, por ejemplo, el poder de decir... salgo a comprar, como hizo Shell en enero, salgo a comprar dólares al mercado negro y hago que subir el dólar y devaluar. Presiono para que eso suceda. Finalmente sucedió en enero esto, el gobierno lo controló y demás, pero otro gobierno con otro tipo de presiones se deja avanzar por este tipo de maniobras y claramente lo que quieren es eso, es manejar ellos cuando sube el dólar, cuando baja el dólar, cuando se achica el Estado para controlar la inflación, qué precios, a qué costo, cuándo entrar, cuándo sacar, sí, cuándo girar dividendos. Uno de los grandes problemas de estas grandes empresas es que son multinacionales y lo que más les ha molestado de este gobierno en los últimos años es el tema de no poder girar dividendos. Y es acá donde... girar dividendos implica lo que es ganancia, girárselo a las casas matrices, a las casas centrales. Esto es uno de los grandes cuestionamientos que han tenido estas grandes empresas contra el gobierno, y es algo que quieren el libre mercado. Es decir, yo decido cuándo giro dividendos al exterior, cuándo los dejo acá, cuándo los invierto. Tengamos en cuenta que también desde el gobierno se ha ejercido una gran presión para que invirtieran en el país, porque justamente ese no girar dividendos era para que reinvirtieran en el país. Por supuesto que las grandes empresas siempre tienen alguna maniobra para hacerlo, entonces muchas se volcaron al mercado inmobiliario, creando una burbuja inmobiliaria en el mercado, porque salieron a comprar al precio que fuera, sí, propiedades industriales, propiedades comerciales. No les importaba si después las alquilaban o no, lo que tenían era un reaseguro del dinero que no habían podido girar, en lugar de derivar ese dinero a la producción para generar más puestos de trabajo, para generar más producción, para generar bienes de capital, para un montón de cuestiones. Volcaron al mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario creó una burbuja y hoy están tan caras las propiedades, en parte porque está dolarizado y en parte también por estas maniobras que han tenido algunas grandes empresas, que los mismos empresarios lo han reconocido, el mismo sector inmobiliario lo ha reconocido. Entonces, quieren poder manejar todas estas cuestiones libremente. Y es un poco eso lo que tienen que ver estos 21 puntos que le marcan la agenda al próximo presidente. Tienen que ver con el control de la inflación, tienen que ver con el tema de, hablan de la corrupción del Estado, también hablan de terminar con la corrupción privada, pero no es dicen el cómo. Es muy gracioso lo del tema de la corrupción del Estado, porque si hay corrupción en el Estado es porque hay un corrupto privado, en el privado, ¿no? Claro. Y si, casualmente siempre son las empresas más grandes, o sea, es muy... Sí, como sí, que sí. La corrupción es como una cuestión de ente que es propia del Estado. No existiría sin una contraparte. Claro. Eso me da mucha gracia. Se metieron también en lo que son temas políticos, pidieron la división de poderes, que ningún poder influya sobre el otro. También pidieron mejorar la calidad educativa, pidieron... hablaron de la ley de coparticipación federal, que bueno, que sabemos que es uno de los temas que puede llegar a traer a algunos gobernadores, fundamentalmente gobernadores que están peleando por esa coparticipación. Sí. Todos temas que, lejos de la agenda empresaria, muy lejos de la agenda empresaria, tienen que ver con una agenda de país, con una agenda de política económica de país. Y política, y no digo de política económica, sino de política y de economía, de las dos cosas del país. Y fundamentalmente el tema de tomar decisiones libremente, ¿no? De poder tomar decisiones sin que ningún Estado los esté controlando, como sí sucedió en estos años, donde el Estado marcaba y era el que marcaba la cancha. Y si bien una de las grandes deudas de este gobierno es no haber podido contra los oligopolios que han formado, que tenían muchas empresas, o los monopolios que tenían muchas empresas, no hablo de empresas de medios, hablo de empresas productivas, como por ejemplo el acero, como por ejemplo la alimentación y demás. Claramente lo que hay es, eso es una deuda pendiente del gobierno, pero también hay como un nuevo avance por parte de estas empresas queriendo más. Y eso es un poco también lo que decíamos al principio: los medios marcan la agenda de los políticos, y a veces los sectores empresarios también pretenden marcar la agenda de los políticos con estos punteos y estos ítems que tienen que seguir quien venga en el próximo gobierno. Me parece que es interesante ver, para ver dónde estamos parados cada uno de cara a 2015. Que está a la vuelta de mañana. Claramente se metieron en la campaña, ¿no? Como claramente, de, sí. Claro. Bueno, a ver qué va a pasar, y también esta cuestión del meter miedo, ¿no? El meter miedo de, bueno, pero el apriete, de alguna manera, que este gobierno ha tratado de tenerlos de alguna forma limitados, más allá que es muy difícil limitar una corporación que maneja... Te hacen esto de las burbujas inmobiliarias. Claro, que especula y que además tiene una posición tan importante en el mercado, porque... Vos tenés por un lado gente que fabrica insumos básicos para la industria, o insumos básicos en general, o que maneja una porción muy grande del mercado. ¿Y qué haces? Te tratás de debatir en una mesa de control de precios, por ejemplo. ¿Y con qué los amenazas? ¿Los amenazas con importación? No hay amenaza, debería haber diálogo. Claro, pero es muy difícil. Es difícil, porque es complicado. Siempre está la especulación por debajo de la mesa. Y porque quieren fijar el precio libremente. Claro. Bueno, llegamos al final del programa. Estamos viéndonos entonces el martes próximo, el miércoles próximo a las 23. Gracias, Rocío Barberán. Gracias, Jorge Aguayo. Hasta el miércoles de la semana que viene. Auspiciaron Con Otros Ojos, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Os de Binario, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación.